habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida que aunque pasen mil años tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. Hoy quise encontrar la manera de casar un tierno corazón. Nada más, nunca más, nadie más me interesó. Creo que hoy no es el día. Estoy bien.